elegía. Por el camino de la mar vino el pirata, mensajero del espíritu malo, con su cara de un solo mirar y con su monótona pata de palo, por el camino de la mar. Hay que aprender a recordar lo que las nubes no pueden olvidar. Por el camino de la mar, con el jazmín y con el toro, y con la harina y con el hierro, el negro para fabricar el oro, para llorar en su destierro por el camino de la mar. ¿Cómo vais a olvidar lo que las nubes aún pueden recordar? Por el camino de la mar, el pergamino de la ley, la vara para malmedir y el látigo de castigar, y la sífilis del virrey y la muerte para dormir sin despertar por el camino de la mar. Duro recuerdo recordar lo que las nubes no pueden olvidar por el camino de la mar.